Salgo pa' la calle sin rumbo, como un vagabundo sin rumbo. Hoy sí que no hay nada que me pare. Hola, muy buenas tardes, mujeres. Este programa está hecho para vos. Para vos que estás del otro lado. Estamos celebrando nuestro primer programa de radio. Yo soy la locutora Tatiana Elizabeth González Gatis y mi co-conductora. Hola, yo soy la co-conductora Janina Fredes. Bueno, hoy tenemos una consigna y la consigna del día de hoy es: ¿cuál es el mejor regalo que te hace un chico? Hola, sí, mi nombre es Diana y lo más lindo que me regaló un chico fueron las alianzas con un ramo de flores. Ay, me encantó, qué lindo. Bueno, a ver si tenemos otro teléfono, otro llamadito de teléfono. Hola, ¿qué tal, chicas? Soy Macarena y el mejor regalo que me hicieron fue un peluche con un ramo de rosas. ¿Qué les parece? No, la verdad que un dulce tu chico. Realmente con ese te casas seguro. No creo. Bueno, fue hace tiempo ya, pero bueno. Creo que fue uno de los mejores regalos que me hicieron. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, bueno, ya llegará tu gran príncipe azul. Bueno, vamos a dar un teléfono para que nos manden mensajitos al 15-563-7790. Y bueno, esto es Tarde para Mujeres. La otra consigna del día es: si crees en el amor de primera vista. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Jenny. Y no, la verdad que me parece que no existe el amor a primera vista a mí. Porque por ahí te gusta alguien, qué sé yo. Pero cuando lo conoces no es lo que esperás, o no sé, no, yo creo que no existe. ¿Ustedes qué dicen? No sé. No creo yo. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, mi nombre es Paula y la verdad es que no creo en el amor a primera vista. Yo creo que tenés que conocer bien a la persona antes de enamorarte. En eso estoy muy de acuerdo, la verdad que te apoyo en esa parte, pero bueno, como siempre se dice, ¿no? En primera vista por ahí, hay primero que hay que conocerlo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicas? Soy Romy. Sí, la verdad es que yo sí creo en el amor a primera vista, porque a mí me pasó. Y sí, yo creo que sí, existe. Ay, buenísimo, me encanta esa consigna, que crean en el amor a primera vista, la verdad que también. Bueno, vamos a ir un poquito en la parte de moda. Bueno, perdón, es los nervios del primer programa, ¿no? Bueno, lo que se usa más o menos hoy en día es chupín con botas, un staple, un tapadito arriba. Y bueno, vamos a esperar llamaditos y mensajes de a ver qué opinan las mujeres de hoy, lo que usan hoy, ¿no? Hola, sí, mi nombre es Priscila y lo que se usa es pollera tiro alto, una musculosa, tacos y muchos accesorios. Ah, buenísimo, la verdad que una mujer completa. Me encanta ese look, me encanta esa moda. Bueno, vamos a esperar otros llamaditos. Hola, bienvenida. Hola, buen día, chicas, soy Lu. Bueno, hemos vuelto del corte y vamos a hablar un poquito más de moda y vamos con un llamadito. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, chicas, soy Anto. Mire, yo llamaba para hacerles una consulta. Hoy tengo que salir con mi novio y no sé qué poner. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué es lo que se usa? Un vestidito estaple en color blanco y tacos, aguja. Lo que pasa es que ya estamos en temporada de frío, ya se viene el invierno y también había pensado en lo mismo, pero no sé en realidad qué arriba que me puedo poner, un saco, qué es lo que se usaba hoy. Un tapadito, no sé. Bueno, un tapadito, una camperita, así de piel, así. Bueno. Eso es lo que te vamos a aconsejar. O si no, algún jean chupín con botas y algún saquito de invierno y pelo así suelto, poco maquillaje. Es más o menos así. Eso es lo que te quería preguntar también. El tema del pelo, ¿qué me recomendás? Pelo suelto. Y flequillito. Y el pelo bien planchado. Celebrate. esto fue todo Tardes para Mujeres. ¿No, conductora? Sí, todo esto fue Tardes para Mujeres. Bueno, la verdad que hoy hicimos bastante, ¿no? Sí. Bueno, listo. Nos vamos. Bueno, gracias a toda la audiencia y a todas las mujeres que se han comunicado en nuestros teléfonos y gracias por apoyarnos en este primer programa. Bueno, gracias. Saludos.